Señora, caballero, señorita, joven o jovena, muy buenas noches. A continuación, vamos a interpretar un temita que titula Personajes Paseños, Somos unos chicos de la calle, y luego pasaremos por sus asientos a cobrar 10 centavitos que no le hacen rico ni pobre. A cambio le dejaremos un dulce que le endulzará la vida. Ustedes, ¡atajen! Camina por la avenida. Lleva su canto. Él siempre cuida los autos. Lleva impermeable amarillo, acompañado de un casco, y fuma su cigarrillo. Siempre pide libre. las patas me había tomado. Cuando yo iba a mi casa, caray, yo pelota diciendo, la va pateado a mi suegra.